Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Hoy en día vos sabés que todo lo que son instituciones educativas, ya sea de nivel inicial o secundario o primario, son un poco los cuellos de botella donde decantan todas las que son las problemáticas sociales. Hoy en día están un poquito más en aumento, así que ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Y bueno, en ese caso, tender líneas de acción con los actores correspondientes. Así que ese es nuestro trabajo, Edgardo. Bueno, tenés chicos desde 45 días, nos decían, ¿no? Muy pequeñitos. Sí, muy pequeñitos. Desde los 45 días hasta los 3 años. Tenemos una totalidad de 120 chicos. Estamos trabajando doble turno, turno de la mañana, donde, bueno, asiste la mayoría de la población infantil. Y turno tarde, que asisten menos cantidad de chicos, pero también un número importante. Bueno, sí, a nosotros nos consta porque por ahí te hemos llamado en varias ocasiones y estás trabajando con los chicos específicamente, no es que estás sentada en un escritorio ni ninguna cosa de esa. Y mira, Edgardo, yo siempre guardo en el rinconcito de mi corazón lo que básicamente, con lo que me formé. Yo soy maestra jardinera. Claro, claro. Así que bueno, en este momento me toca estar circunstancialmente detrás de un escritorio, pero siempre está el alma de la maestra jardinera interviniendo, participando en las actividades, que es lo que realmente a mí me gusta hacer también. Claro. Digamos que la vida me fue llevando por otros caminos, pero esa es mi esencia. Esa es Karina. Totalmente, pero la verdad, un trabajo loable. Además, esto de que tengan un apoyo económico, un respaldo, un apoyo con todo lo que se tiene que hacer allí, es algo muy importante, ¿no es cierto? Sí, mira, en realidad, bueno, te quería comentar un poco esto también, que se había anunciado este aporte económico, pero bueno, por el momento está paralizado, no hemos recibido ningún fondo. Bueno, eso en el momento que decida enviarse, bueno, ya se va a ver, se va a conversar con el ejecutivo para ver en qué podemos destinarlo. Claro, claro, claro, claro. Bueno, no, la verdad que no sabíamos el dato, creíamos que ya el aporte se había hecho. No. Ojalá hubiera sido así, pero todavía no lo hemos recibido. Está bien, ¿estos son fondos que dependen de provincia o fondos que dependen de algún programa? Serían de Nación. Ah, de Nación. Sí, desde Nación. Perfecto. Y bajarían a través de provincia y, bueno, llegarían acá al Centro de Desarrollo Infantil. A ver, Karina, si interpreto bien. Tenés una mayor responsabilidad y tenés el mismo presupuesto, digámoslo así, más o menos, sería bueno. Sí, el trabajo siempre es el mismo, al contrario, mayor, porque siempre necesitamos capacitar al personal. Yo no tengo personal, en este caso no tengo maestras jardineras, la única, soy yo profesora de nivel inicial, pero bueno, en ese sentido también el personal que tengo es un personal que fue seleccionado de acuerdo a un perfil, que tiene que estar entrenado, capacitado. Hace aproximadamente un mes asistimos a una capacitación de nivel nacional que se realizó en la ciudad de Santa Rosa. Así que, considero que el personal está trabajando muy apropiadamente y, lógicamente, supervisado por mí también. Claro, claro. Bueno, doble valoración entonces para lo que están haciendo, ¿no? Así bueno, que felicitaciones. Gracias, Edgardo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Karina. No, gracias a vos. Bueno, hasta que luego. Andes muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.